La la la la la la la la la la la la la la, tus ojos llenos de rencor, labios que mienten más y más, besos que terminan en adiós. Sí, sí, me tengo que largar, no. No voy a regresar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quisiera volver atrás y otra vez bailar abrazado a ti, abrazado a ti. Huir de esta ciudad y llorar de amor abrazado a ti, abrazado a ti. Besarte y que esta vez no me digas que ya me puedo ir. La, la, la, abrazado a ti, abrazado a ti. La, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la. Pero me voy, no quiero llorarte más ni averiguar si esta vez sí me vas a querer. No es así, no quiero llorarte más, ya me cansé, no quiero llorarte más. La, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quisiera volver atrás y otra vez bailar abrazado a ti, abrazado a ti. De esta ciudad y llorar de amor abrazado a ti, abrazado a ti, abrazado a ti, abrazado a ti, abrazado a ti, abrazado a ti.